Vuela, vuela, mariposa. Lindos colores tiene tu cama. Mariposa, mi mariposa, mariposita, mariposa que vas volando por la pradera. Mariposa, mi mariposa, mariposita, mariposa que siempre llegas en primavera. Mariposa, con tus colores vas adornando los paisajes que tan alegres revolotean. Mariposa, mi mariposa, mariposita, mi jardines yo te prometo si tú te quedas. Mariposa, mariposita, mariposa, quédate ya. Mariposa, ay mariposita, si tú te alejas me haces penar. Mariposa, mariposita, mariposa, quédate ya. Mariposa, ay mariposita, si tú te alejas me haces penar. Viene cálida brisa, llegas con ella, nos contagias con tu donaire, dulce alegría. Mariposa, mi mariposa, mariposita, si te alejas siento que llevas el alma mía. Mariposa, con tus colores vas adornando los paisajes que tan alegres revolotean. Mariposa, mi mariposa, mariposita, mi jardines yo te prometo si tú te quedas. Mariposa, mariposita, mariposa, quédate ya. Mariposa, ay mariposita, si tú te alejas me haces penar. Mariposa, mariposita, mariposa, quédate ya. Mariposa, ay mariposita, si tú te alejas me haces penar. Mariposa, mariposita, mariposa, quédate ya. Mariposa, ay mariposita, si tú te alejas me haces penar. Mariposa, mariposita.